practicar ciertas cosas, seríamos buenos cristianos y por lo tanto nos proponemos cambiar nuestras acciones. Pero el resultado de esto no es lo que esperábamos. Descubrimos para nuestra consternación que es algo más que solo un caso de problemas externos, y que ciertamente existen más problemas interiores serios. Queremos agradar al Señor, pero encontramos algo en nuestro interior que no le quiere complacer. Tratamos de ser mansos, pero hay algo en nuestro mismo ser que se niega a hacerlo. Tratamos de ser amorosos, pero nos sentimos carentes de amor por dentro. Sonreímos y tratamos de aparentarse llenos de gracia, pero sin duda, interiormente nos sentimos sin gracia. Cuanto más tratamos de arreglar las cosas exteriormente, más nos damos cuenta qué profundamente arraigado es este problema. Entonces venimos al Señor y decimos: Señor, ahora lo veo. No solo lo que he hecho está mal, sino que yo estoy mal. Por lo tanto, estamos cayendo en la conclusión de Romanos 5:19, que somos pecadores. Somos miembros de un linaje de personas que en constitución son algo diferente de lo que Dios propuso. Por medio de la caída, un cambio fundamental ocurrió en el carácter de Adán, mediante el cual él llegó a ser un pecador que por constitución no puede complacer a Dios. Y el parentesco que compartimos todos nosotros no es meramente superficial, sino que también se extiende a nuestro carácter interno. Hemos sido constituidos pecadores. Pero ¿cómo ocurrió esto? Fue por la desobediencia de un hombre, dice el apóstol. Permítame ilustrar este punto con una analogía muy simple. Mi nombre es Ni, un nombre chino muy común. Pero ¿cómo fue que yo lo obtuve? Yo no lo escogí. Yo no revisé la lista de posibles nombres chinos y seleccioné este. No fue así. El hecho de que mi nombre sea Ni no es algo que yo hice. Y aún más, no hay nada que pueda hacer para cambiarlo. Soy un Ni porque mi padre fue un Ni. Y mi padre fue un Ni porque mi abuelo fue un Ni. Si actúo como un Ni, soy un Ni. Y si no actúo como un Ni, sigo siendo Ni. Si llego a ser un presidente de la República China, soy un Ni. O si llego a ser un mendigo en la calle, sigo siendo Ni. Nada de lo que haga o deje de hacer me hará alguien que no sea Ni. Miren, somos pecadores, pero no debido a nosotros mismos, sino debido a Adán. No soy un pecador porque he pecado individualmente, sino porque estaba en Adán cuando él pecó. Soy parte de Adán, debido a que por nacimiento procedo de él. Y aún más, no puedo hacer nada para cambiarlo. Aun si mejoro mi comportamiento, no puedo llegar a ser algo que no sea parte de Adán, y por lo tanto, un pecador. Una vez estaba hablando de esto en la China, y dije: todos hemos pecado en Adán. Y un hombre en la audiencia me dijo: no entiendo. Así que procuré explicarlo de esta manera. Le dije: todos los chinos encuentran el origen de su ascendencia de Huang Ti. Hace más de 4.000 años, él tuvo una guerra con Xiu Yu. Su enemigo era muy fuerte, sin embargo, Huang Ti lo venció y lo mató. Después de esto, Huang Ti fundó la nación china. Por lo tanto, hace 4.000 años, se fundó nuestra nación por Huang Ti. Ahora, ¿qué hubiera ocurrido si Huang Ti no hubiera matado a su enemigo, pero él hubiera muerto? ¿Dónde estarías tú ahora? Él me contestó: yo no existiría en lo absoluto. Oh, no, Huang Ti puede morir su muerte y tú puedes vivir tu vida. Él exclamó: imposible. Si él hubiera muerto, yo nunca hubiera existido. porque mi vida ha sido derivada de Él. ¿Pueden ver la unidad de la vida humana? Nuestra vida procede de Adán. Si su bisabuelo hubiera muerto a los 3 años, ¿dónde estaría usted? Usted hubiera muerto en Él. Su experiencia está sujeta a la de Él. De la misma manera, la experiencia de cada uno de nosotros está sujeta a la de Adán. Nadie puede decir que yo no he estado en el Edén, porque todos estuvimos ahí cuando Adán cedió a las palabras de la serpiente. Así que todos estamos involucrados en el pecado de Adán, y al haber nacido en Adán, recibimos de él todo lo que llegó a ser debido a su pecado, es decir, la naturaleza adámica, la cual es la naturaleza de un pecador. Nosotros derivamos nuestra existencia de él, y porque su vida llegó a ser una vida pecaminosa, una naturaleza pecaminosa, la naturaleza que derivamos de él también es pecaminosa. Así que, como hemos dicho, el problema está en nuestra herencia, no en nuestro comportamiento. No existe la liberación para nosotros, a menos que podamos cambiar nuestro origen. Sin embargo, es al estar encaminados en esta misma dirección que encontraremos la solución a nuestro problema, porque es así como Dios lo ha resuelto. Como en Adán, así también en Cristo. En Romanos 5, 12 al 21, no solo se nos dice algo acerca de Adán, sino también se nos dice algo acerca del Señor Jesús. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, los muchos serán constituidos justos. En Adán recibimos todo lo que es de Adán. En Cristo recibimos todo lo que es de Cristo. Los términos en Adán y en Cristo no se entienden mucho, especialmente por la mayoría de los cristianos, y corriendo el riesgo de ser repetitivo, deseo enfatizar de nuevo, por medio de una ilustración, el significado hereditario y racial del término en Cristo. Esta ilustración se encuentra en la Epístola a los Hebreos. ¿Se acuerdan que en la parte inicial de la Epístola, el escritor está tratando de demostrar que Melquisedec es superior a Leví? ¿Se acuerdan de esto, verdad? El punto por comprobarse es que el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio de Aarón, quien pertenecía a la tribu de Leví. Ahora, para probar esto, primero tiene que comprobar que el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio de Leví, por la simple razón de que el sacerdocio de Cristo es según el orden de Melquisedec, mientras que la de Aarón es según el orden de Leví. Si el escritor puede demostrarnos que en los ojos de Dios Melquisedec es superior a Leví, entonces ha probado su punto. Y lo hace de una manera formidable. Él nos dice en Hebreos 7 que un día Abraham, al regresar de la batalla de los reyes en Génesis 14, ofreció un diezmo de sus ganancias a Melquisedec y recibió una bendición de él. Puesto que Abraham obró así, Leví es de menor importancia que Melquisedec. ¿Por qué? Debido al hecho que Abraham ofreció diezmo a Melquisedec, significa que Isaac, en Abraham, ofreció también diezmo a Melquisedec. Pero si esto es verdad, entonces Jacob, también en Abraham, ofreció a Melquisedec, lo que significa que Leví, en Abraham, ofreció diezmo a Melquisedec. Y es evidente que el menor le ofrece al mayor. Así que Leví es de menor posición que Melquisedec, y por lo tanto el sacerdocio de Aarón, que sale de Leví, es inferior al del Señor Jesús. Durante la batalla de los reyes, Leví no existía en el pensamiento de ninguna persona. Sin embargo, estaba en los lomos de su padre Abraham, y por decirlo así, por medio de Abraham pagó el diezmo. Abraham, al ser la cabeza de la familia de la fe, incluye a la familia entera en sí mismo. Cuando le ofreció a Melquisedec los diezmos, la familia entera ofreció en él a Melquisedec. No ofrecieron por separado como individuos, sino que estaban en él, y por lo tanto, al hacer su ofrenda, incluía en sí mismo a toda su simiente. Este es el significado exacto de en Cristo. Así que se nos presenta una nueva posibilidad. En Adán todo se perdió. A través de la desobediencia de un hombre, todos fuimos constituidos pecadores. Por medio de él entró el pecado, la muerte entró a través del pecado, y el pecado ha reinado por todo el linaje humano hasta la muerte, desde ese día en adelante. Pero ahora, un rayo de luz ha aparecido en el escenario. A través de la obediencia de otro, podemos ser constituidos justos. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Nuestra desesperación está en Adán. Nuestra esperanza está en Cristo. El camino divino de la liberación. Es la intención clara de Dios que esta consideración nos lleve a una liberación práctica del pecado. Pablo esclarece este punto cuando abre el capítulo 6 de su epístola con la pregunta: ¿permaneceremos en el pecado? Entonces todo su ser se repugna al considerar esta sugerencia y exclama: ¡de ninguna manera! ¿Cómo puede un Dios santo estar satisfecho teniendo hijos llenos de pecados e impíos? Y entonces, ¿cómo viviremos aún en él? Por lo tanto, Dios seguramente ha hecho la provisión adecuada para que seamos liberados del dominio del pecado. Pero aquí está nuestro problema. Hemos nacido pecadores. ¿Cómo entonces podemos cortar con nuestra herencia pecaminosa? Hemos nacido en Adán. ¿Cómo podemos salir de Adán? Déjenme decírselo de una vez. La sangre no puede sacarnos de Adán. Solamente hay una manera de salir. Debido a que entramos al nacer, debemos de morir para salir. Para eliminar nuestra pecaminosidad, debemos eliminar nuestra vida. La esclavitud al pecado vino por nacimiento. La liberación del pecado viene por la muerte. Y esta es la manera que Dios ha provisto para escaparnos. La muerte es el secreto de la emancipación. Hemos muerto al pecado. Pero ¿cómo podemos morir? Algunos de nosotros hemos intentado con mucho esfuerzo eliminar nuestra vida pecaminosa, pero hemos encontrado que ella es muy tenaz. ¿Dónde está la salida? No es cuestión de intentar matarnos, sino de reconocer que Dios ha tratado con nosotros en Cristo. Esto se resume en la siguiente declaración del apóstol: todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Pero si Dios ha tratado con nosotros en Cristo Jesús, entonces, para que esto tenga efecto, tenemos que estar en Él. Y esto parece ser un problema igualmente grande. ¿Cómo podemos entrar en Cristo? Y aquí de nuevo viene Dios para ayudarnos. De hecho, no tenemos la manera de entrar, Pero lo que es más importante es que no debemos tratar de entrar, porque ya estamos adentro. Dios pudo hacer por nosotros lo que nosotros no pudimos hacer por nosotros mismos. Él nos ha puesto en Cristo. Déjeme recordarle 1 Corintios 1:30, que pienso es uno de los mejores versículos del Nuevo Testamento, que dice: estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo? Por Él, a saber, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. ¡Alabado sea Dios! No es nuestra responsabilidad encontrar la manera de entrar o de trabajar para obtenerla. No necesitamos planear para poder entrar. Dios lo ha planeado, y no solo lo ha planeado, sino que también lo ha llevado a cabo. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Estamos adentro, por lo tanto no necesitamos tratar de entrar. Este es un hecho divino y ya se ha logrado. Ahora, si esto es verdad, ciertos asuntos deben de proceder. En la ilustración de Hebreos 7 que consideramos anteriormente, vimos que en Abraham, todo Israel, y por lo tanto Leví, quien no había nacido aún, ofreció diezmo a Melquisedec. No ofrendaron por separado y en forma individual, sino que estaban en Abraham cuando él ofrendó, y su ofrenda incluyó a toda su simiente. Esto entonces es una verdadera figura de nosotros mismos, quienes estamos en Cristo. Cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, todos nosotros morimos, no individualmente, porque todavía no habíamos nacido, sino al estar en Él, morimos en Él. Uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron. Cuando Él fue crucificado, todos nosotros fuimos crucificados allí con Él. Muchas veces, al predicar en las aldeas de la China, tuvimos que usar ilustraciones simples para explicar las verdades divinas y profundas. Recuerdo que una vez tomé un libro pequeño y puse un pedazo de papel dentro de él y les dije a esas personas: ahora observen cuidadosamente. Tomo un pedazo de papel, el cual tiene una identidad propia y separada de este libro. Y como no tiene propósito especial en este momento, lo pongo dentro del libro. Ahora, hago algo con el libro, digamos, lo mando a Shanghai. No envío el papel, pero el papel ha sido puesto dentro del libro. Así que, ¿dónde está el papel? ¿Puede el libro ir a Shanghai y el papel permanecer aquí? ¿Puede el papel tener un destino diferente al del libro? No, no. ¿Dónde va el libro, va el papel? Si arrojo el libro en el río, el papel también irá allá. Y si rápidamente saco el libro, también recobro el papel. Cualquiera que sea la experiencia del libro, el papel pasa por ella porque aún está dentro del libro. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. El Señor Dios mismo nos ha puesto en Cristo. Y al tratar con Cristo, Dios ha tratado con todo el linaje. Nuestro destino está atado al suyo. Nosotros hemos pasado por todo lo que Él ha pasado, porque al estar en Cristo, nos hemos identificado con Él en su muerte y su resurrección. Él fue crucificado, entonces, ¿qué ha sido de nosotros? ¿Debemos pedirle a Dios que nos crucifique también? ¡No! ¡Nunca! Cuando Cristo fue crucificado, nosotros fuimos crucificados y su crucifixión fue en el pasado. Por lo tanto, la nuestra no puede ser en el futuro. Todas las referencias a la crucifixión se encuentran en la forma aorista del griego, el cual es el tiempo gramatical que significa una vez por todas, el pasado eterno. Pueden ver, por ejemplo, Romanos 6:6, Gálatas 2:20 o Gálatas 5:24 o 6:14. De la misma manera que ningún hombre puede suicidarse por medio de la crucifixión, porque sería físicamente imposible, así también, en términos espirituales, Dios no requiere que nosotros nos crucifiquemos. Ya fuimos crucificados cuando Cristo fue crucificado, porque Dios nos puso allí en Él. El hecho de que hemos muerto en Cristo no es meramente una posición doctrinal, sino un hecho indisputable y eterno. Su muerte y resurrección es representativa e inclusiva. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, derramó su sangre, dándonos su vida sin pecado, para la expiación de nuestros pecados y para satisfacer la justicia y santidad de Dios. Hacer esto fue solamente la prerrogativa del Hijo de Dios. Ningún hombre pudo haber tenido parte en eso. La Escritura nunca nos dice que derramamos nuestra sangre con Cristo. En su obra de expiación delante de Dios, Él actuó solo. Ningún otro pudo haber tenido parte en ella. Pero el Señor no murió únicamente para derramar su sangre, sino que murió para que nosotros muriésemos. Él murió como nuestro representante. Él nos incluyó a ti y a mí en su muerte. Frecuentemente usamos los términos sustitución e identificación para describir estos dos aspectos de la muerte de Cristo. Sin embargo, usar la palabra identificación es bueno, pero sugiere que el acto debe comenzar de nuestra parte, es decir, que yo trate de identificarme con el Señor. Estoy de acuerdo que esta palabra es verdad, pero se debe de usar más adelante. Es mejor empezar con el hecho de que el Señor me incluyó en su muerte. Es la muerte inclusiva del Señor la cual me pone en una posición para identificarme, y no es que yo me identifico para ser incluido. Lo que importa es que Dios me ha incluido en Cristo, y esto es algo que Dios ha hecho. Por esa razón, estas dos palabras del Nuevo Testamento, en Cristo, son siempre muy queridas a mi corazón. La muerte del Señor Jesús es inclusiva. La resurrección del Señor Jesús es también inclusiva. Hemos visto el primer capítulo de Primera de Corintios para establecer el hecho de que estamos en Cristo. Ahora iremos hasta el final de esta misma epístola para ver algo adicional de lo que esto significa. En Primera de Corintios 15:45 y 47 se usan dos nombres o títulos excepcionales para el Señor Jesús: el postrer Adán y también el segundo hombre. La Escritura no se refiere a él como el segundo Adán, sino como el postrer Adán. Y no se refiere a él como el último hombre, sino como el segundo hombre. Noten esta distinción porque encierra una verdad de gran valor. Como el postrer Adán, Cristo es la suma total de la humanidad. Como el segundo hombre, Él es la cabeza de un linaje nuevo. Así que aquí tenemos dos uniones, una que se relaciona con su muerte y la otra con su resurrección. En primer lugar, su unión con el linaje humano, como el postrer Adán, empezó históricamente en Belén y terminó en la cruz y en la tumba. En ella, Él acumuló dentro de sí mismo todo lo que estaba en Adán y lo llevó al juicio y a la muerte. En segundo lugar, nuestra unión con Él como el segundo hombre empieza en resurrección y termina en la eternidad, lo cual quiere decir que no tiene fin, porque después de haber acabado con el primer hombre en su muerte, en el cual el propósito de Dios se frustró, Él resucitó como cabeza de un nuevo linaje de hombres, en los cuales ese propósito finalmente se realizará por completo. Por consiguiente, cuando el Señor Jesús fue crucificado en la cruz, fue crucificado como el postrer Adán. todo lo que estaba en el primer Adán fue acumulado y terminado en él. Nosotros fuimos incluidos allí. Como el postrer Adán, él exterminó el viejo linaje, y como el segundo hombre, él introduce un nuevo linaje. Es en su resurrección en que él tiene la posición como el segundo hombre, y ahí también nosotros estamos incluidos. Y dice, porque si siendo injertados en él, hemos crecido juntamente con él en la semejanza de su muerte, ciertamente también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Morimos en él como el postrer Adán, y vivimos en él como el segundo hombre. Por lo tanto, la cruz es el acto poderoso de Dios que nos traslada de Adán a Cristo. Capítulo 3. El camino del progreso. Sabiendo esto, nuestra historia vieja termina en la cruz y nuestra historia nueva comienza con la resurrección. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. La cruz acaba con la primera creación, y de la muerte sale una nueva creación en Cristo, quien es el segundo hombre. Si estamos en Adán, todo lo que está en Adán necesariamente recae sobre nosotros y llega a ser involuntariamente nuestro, porque no tenemos que hacer nada para obtenerlo. No hay necesidad de proponernos que vamos a enfadarnos o a cometer algún otro pecado. El pecado nos llega libremente a nosotros. De la misma manera, si estamos en Cristo, todo lo que está en Cristo nos llega por medio de la gracia y sin esfuerzo de nuestra parte, pero basado en la simple fe. Pero decir que todo lo que necesitamos nos llega en Cristo por medio de la gracia, aunque cierto, puede parecer imposible. ¿Cómo se lleva a cabo esto en vida? ¿Cómo llega a ser real en nuestra experiencia? Al estudiar los capítulos 6, 7 y 8 de Romanos, descubriremos que existen cuatro condiciones para vivir la vida cristiana normal, que son sabiendo, considerando, presentándonos a Dios y andando en el Espíritu, en ese orden. Si vamos a vivir esa vida, debemos de tomar los cuatro pasos, no uno, ni dos, ni tres, pero todos los cuatro pasos. Al estudiar cada uno de ellos, confiaremos en el Señor por medio del Espíritu Santo para que nos ilumine nuestro entendimiento, y ahora buscaremos su ayuda para avanzar y tomar el primer gran paso. Nuestra muerte con Cristo es un hecho histórico. Romanos 6, del 1 al 11, es el pasaje delante de nosotros ahora. En estos versículos se nos muestra claramente que la muerte del Señor Jesús es representativa e inclusiva, y que en su muerte todos nosotros morimos. Ninguno de nosotros puede avanzar espiritualmente sin ver esto. De la misma manera que no podemos tener la justificación si no lo hemos visto a Él, llevando nuestros pecados en la cruz, tampoco podemos tener santificación si no lo hemos visto llevándonos a nosotros a la cruz. No solo nuestros pecados fueron puestos sobre Él, sino también nosotros mismos hemos sido puestos en Él. ¿Cómo recibió usted el perdón? Porque se dio cuenta que el Señor Jesús murió como su sustituto y llevó sus pecados sobre Él mismo, y que su sangre fue derramada para lavar su corrupción. cuando usted vio todos sus pecados llevados a la cruz, ¿qué es lo que hizo? ¿Acaso dijo, Señor Jesús, por favor ven y muere por mis pecados? No, no hizo eso, ni tampoco oró por nada, solamente le dio gracias al Señor. Usted no le rogó que viniera y muriera por usted, debido a que se dio cuenta que ya lo había hecho. Ahora, lo que es verdad acerca de su perdón, es también verdad acerca de su liberación. La obra ya fue completada. Ya no hay necesidad de orar, sino solo de alabar. Dios nos ha puesto a todos en Cristo. Así que cuando Cristo fue crucificado, nosotros también fuimos crucificados. Ya que no hay necesidad de orar y decir, soy una persona muy malvada. Señor, por favor, crucifícame. Eso es totalmente erróneo. Si usted no oró por sus pecados, ¿por qué va a orar ahora por usted mismo? Sus pecados fueron quitados con la sangre del Señor, y usted fue eliminado en la cruz del Señor. Este es un hecho cumplido. Todo lo que le queda hacer es alabar al Señor, porque cuando Cristo murió, usted también murió. Usted murió con Él. Alabe al Señor por esto y viva bajo esta visión. Salmo 106, 12 dice, entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. ¿Cree usted en la muerte de Cristo? Claro que sí, pero las mismas Escrituras Santas que dicen que Él murió por nosotros, también dicen que nosotros morimos con Él. Fíjese de nuevo, Cristo murió por nosotros. Esta es la primera declaración, y es bastante clara. ¿Pero acaso las declaraciones que siguen son menos claras? No. Romanos 6:6 dice, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Y Romanos 6:8 dice, hemos muerto con Cristo. Cuando somos crucificados en él, ¿cuál es la fecha de nuestra crucifixión? ¿Es mañana? ¿Ayer? ¿Hoy? Para contestar esto, nos puede ayudar si por un momento yo cambio la declaración de Pablo y digo, Cristo fue crucificado con nuestro viejo hombre, es decir, en el mismo momento. Algunos de ustedes vinieron aquí con otra persona. Viajaron a este lugar juntos. Yo podría decir, mi amigo vino aquí conmigo. Pero también podría decir correctamente, vine aquí con mi amigo. Si uno de ustedes hubiera venido hace 3 días y otro hoy mismo, no podría decir eso. Pero al haber venido juntos, puede hacer cualquiera de las dos declaraciones con la misma veracidad, porque las dos son declaraciones de hechos. De la misma manera podemos decir con reverencia, con la misma exactitud y como hecho histórico, que yo fui crucificado cuando Cristo fue crucificado. O Cristo fue crucificado cuando yo fui crucificado. Porque no son dos eventos históricos, sino uno. Mi crucifixión fue con Él. ¿No fue crucificado Cristo? Entonces, ¿acaso podría yo no serlo? Si Cristo fue crucificado hace 2000 años y yo con Él, ¿se puede decir que mi crucifixión será mañana? ¿Puede su crucifixión ser el pasado y la mía en el futuro? Alabado sea el Señor. Cuando Él murió en la cruz, yo morí con Él. No solo murió en mi lugar, sino que me llevó consigo a la cruz. Así que cuando Él murió, yo también morí. Si creo en la muerte del Señor Jesús, entonces puedo creer en mi propia muerte con la misma seguridad como creo en la suya. ¿Por qué cree usted que el Señor Jesús murió? ¿Cuál es su fundamento para esa creencia? ¿Es porque siente que Él ha muerto? No, yo nunca lo he sentido. lo cree porque la palabra de Dios nos lo dice. Cuando el Señor fue crucificado, dos ladrones fueron crucificados al mismo tiempo. Usted no duda de que fueron crucificados con él tampoco, porque las Escrituras lo dicen claramente. Usted cree en la muerte del Señor Jesús y cree en la muerte de los dos ladrones con él. Y ahora, ¿qué tal acerca de su propia muerte? Es más íntima que la de ellos. Fueron crucificados al mismo tiempo que el Señor, pero en diferentes cruces. Mientras que usted fue crucificado en la mismísima cruz que él, porque usted estaba en él cuando murió. ¿Cómo lo puede saber? Lo puede porque Dios lo ha dicho. No depende de sus sentimientos. Si siente que Cristo ha muerto, ha muerto. Y si no siente que ha muerto, ha muerto. Si siente que usted mismo ha muerto, ha muerto. Y si no siente que ha muerto, de todas maneras ha muerto. Estos son hechos divinos. Que Cristo haya muerto es un hecho. Que los dos ladrones hayan muerto es un hecho. Y que usted haya muerto es también un hecho. Déjeme decirle, usted ha muerto. Está terminado. Está acabado. El yo que tanto odia está en la cruz con Cristo. Es más, Romanos 6:7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Este es el evangelio para los cristianos. Nuestra crucifixión nunca puede llegar a ser efectiva por nuestra voluntad o esfuerzo, sino solo al aceptar lo que hizo el Señor Jesús en la cruz. Nuestros ojos necesitan abrirse para ver la obra completada en el Calvario. Algunos de ustedes, antes de su salvación, habían tratado de salvarse a sí mismos. Leían la Biblia, oraban, iban a la iglesia y daban limosnas. Entonces, un día, sus ojos fueron abiertos y vieron que ya se le había sido provista en la cruz una salvación completa. Simplemente aceptaron eso y le dieron gracias a Dios, y la paz y la alegría fluyeron en su corazón. Y ahora las buenas noticias son que la santificación es posible exactamente sobre la misma base que la salvación inicial. Se le ofrece la liberación del pecado como un obsequio de la gracia de Dios, al igual que el perdón de sus pecados. La manera en que Dios efectúa la liberación es totalmente diferente a los caminos del hombre. La manera del hombre es tratar de suprimir el pecado y vencerlo, pero la manera de Dios es quitar al pecador. Muchos cristianos se lamentan sus debilidades y piensan que si solamente fuesen más fuertes, estarían bien. Este concepto falso de la liberación proviene de la idea de que la debilidad es la causa de no poder vivir una vida santa y que por lo tanto necesitamos cumplir con más demandas. Si estamos ocupados con el poder del pecado y con nuestra inhabilidad de enfrentarlo, entonces es natural concluir que para obtener la victoria sobre el pecado debemos tener más poder. Decimos, oh, si solo fuese más fuerte, podría vencer mis arranques de enojo. Y por lo tanto, le rogamos al Señor que nos fortalezca para que podamos ejercer más control de nosotros mismos. Pero esto es una falsedad total. Esto no es la cristiandad. La manera en que Dios nos libera del pecado no es al hacernos más y más fuertes, sino al hacernos más y más débiles. Usted diría que esta es una manera muy peculiar de obtener la victoria, pero es la manera divina. Dios nos libera del dominio del pecado, pero no por medio de fortalecer nuestro viejo hombre, sino al crucificarlo. No al ayudarle a hacer algo, sino al quitarlo de en medio. Quizá por muchos años ha tratado de controlarse a sí mismo, pero sin éxito. Y tal vez esta aún sea su experiencia. Pero una vez que vea la verdad, reconocerá que no tiene el poder para hacer nada. Dios lo ha logrado todo al echarlo todo a un lado. Este descubrimiento causa que la lucha humana y el esfuerzo propio lleguen a su fin. El primer paso, sabiendo esto. La vida cristiana normal debe comenzar sabiendo algo definido, y no solamente saber algo acerca de la verdad o entender una doctrina importante. Tampoco se trata de un conocimiento intelectual, sino el abrir los ojos del corazón para ver qué es lo que tenemos en Cristo. ¿Cómo sabe que sus pecados han sido perdonados? ¿Es porque su pastor se lo ha dicho? No, simplemente lo sabe. Si le pregunto cómo es que sabe, simplemente me contestaría, lo sé. Tal conocimiento procede de la revelación divina, del Señor mismo. Por supuesto que el hecho del perdón de los pecados está en la Biblia, pero para que la palabra escrita de Dios llegue a ser una palabra viva a usted, Él tuvo que darle, según Efesios 1:17, un espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. Lo que necesitaba era conocer a Cristo de esa manera. Y siempre es así. Llega el momento cuando usted hace real cualquier nueva comprensión de Cristo en su corazón y lo llega a ver en su espíritu. Una luz brilla en la parte interior de su ser y está totalmente persuadido de ese hecho. Lo que es verdad acerca del perdón de sus pecados no es menos veraz que su liberación del pecado. Cuando la luz de Dios ilumina su corazón, usted se ve a sí mismo en Cristo. No se trata ahora de que alguien se lo haya dicho, ni tampoco meramente porque lo dice Romanos 6. Es algo más. Usted lo sabe porque Dios se lo ha revelado por medio de su espíritu. Puede ser que no lo sienta, puede ser que no lo entienda, pero sí lo sabe porque lo ha visto. Una vez que se haya visto en Cristo, nada puede sacudir su seguridad de ese hecho bendito. Si les pregunta a varios creyentes, ¿cómo entraron a la experiencia de la vida cristiana normal? Unos dirían que de esta manera y otros de aquella. Cada uno enfatiza su manera particular de haber entrado y usa las escrituras para basar su experiencia. Pero, lamentablemente, muchos cristianos están usando sus experiencias y escrituras favoritas para pelear contra otros. El hecho es que los cristianos pueden entrar a una vida más profunda a través de diferentes medios, pero las experiencias o doctrinas que ellos enfatizan no se excluyen mutuamente, sino más bien se complementan. Una cosa es cierta, que cualquier experiencia genuina que tenga valor ante los ojos de Dios debe alcanzarse mediante un nuevo descubrimiento de lo que significa la persona y obra del Señor Jesús. Esta es una prueba crucial y segura. En este pasaje de Romanos, Pablo indica que toda esta experiencia depende de tal descubrimiento. Y 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea anulado, a fin de que no sirvamos más al pecado como esclavos. La revelación divina es esencial para el conocimiento. Así que nuestro primer paso es buscar a Dios para obtener el conocimiento que procede de una revelación y que sea no de nosotros, sino de la obra que completó el Señor Jesucristo en la cruz. Hudson Taylor, el fundador de la misión al interior de la China, empezó a experimentar la vida cristiana normal de esta manera. ¿Se acuerdan ustedes de un largo tiempo que él no sabía cómo vivir en Cristo? ¿Cómo sacarle la savia a la vid para sí mismo? Él sabía que debía tener la vida de Cristo fluyendo a través de él mismo, pero aún sentía que no lo había logrado. Y después vio claramente que la respuesta a su necesidad se encontraba en Cristo. Yo sabía, le dijo escribiéndole a su hermana desde Chiang Kiang en 1869, que si solo pudiera permanecer en Cristo, todo estaría bien, pero no podía. Cuanto más intentaba entrar, más se encontraba saliéndose, hasta que un día la luz lo iluminó, llegó la revelación y lo vio. Y él lo describió así: yo siento que aquí está el secreto. No es preguntarme cómo debo de sacar la savia de la vid para que entre en mí, sino se trata de recordar que Jesús es la vid, la raíz, el tallo, los pámpanos, las ramas, las hojas, las flores, el fruto. Él es todo. Entonces, citando las palabras de un amigo que le había ayudado, continuó diciendo: no tengo que hacerme un pámpano. El Señor Jesús me dice que ya soy un pámpano. Soy parte de Él y simplemente tengo que creerlo y actuar. Lo he llegado a ver por mucho tiempo en la Biblia, pero ahora lo creo como una realidad viva. Es como si algo que había sido cierto todo el tiempo, ahora repentinamente llegó a ser cierto para él de una manera nueva. Y le vuelve a escribir a su hermana diciéndole así: no sé a qué grado me pueda explicar, porque no hay nada nuevo o extraño o asombroso. Sin embargo, todo es nuevo. En pocas palabras, una vez estaba ciego, pero ahora veo. Estoy muerto y enterrado con Cristo, levantado y ascendido. Dios me considera así, y me dice que me consideré así también. Él es el que sabe. ¡Oh, la alegría de ver esta verdad! Yo oro que los ojos de tu entendimiento sean iluminados, a fin de que puedas conocer y disfrutar las riquezas que se nos han dado libremente en Cristo. ¡Oh, es algo grandioso ver que estamos en Cristo! Considere qué confuso estaría si intenta entrar en un cuarto en el cual ya se encuentra. Considere lo absurdo que sería pedir que se le ponga dentro de ese cuarto. Si reconocemos el hecho de que estamos, no haríamos ningún esfuerzo para entrar. Si tuviéramos más revelación, tendríamos menos oraciones y más alabanzas. Pasamos mucho tiempo orando por nosotros mismos, simplemente porque estamos cegados a lo que Dios ya ha hecho. Recuerdo un día en Shanghai, cuando estuve hablando con un hermano que estaba muy preocupado en cuanto a su estado espiritual, y dijo: hay muchos que están viviendo vidas santas y hermosas. Estoy avergonzado de mí mismo. Me considero un cristiano, sin embargo, cuando me comparo con otros, siento que no soy cristiano. Quiero conocer esa vida crucificada, esta vida de resurrección, pero no la conozco, y no encuentro la manera de conocerla. Estaba otro hermano con nosotros y tratamos, sin éxito, que viera que no puede tener nada fuera de Cristo. Nuestro amigo dijo: lo mejor que puede hacer un hombre es orar. Nosotros le preguntamos: pero si Dios ya le ha dado todo, ¿por qué necesita orar? El hombre respondió: Dios no me ha dado todo, porque aún me sigo enojando y aún fallo constantemente, por lo tanto debo orar más. Nosotros le dijimos: Entonces, ¿usted obtiene las cosas por las que ora? Él contestó, siento decir que no obtengo nada. Intentamos explicarle que, tal y como no había hecho nada para su justificación, no tenía que hacer nada para su santificación. En ese mismo momento, un tercer hermano, quien es muy útil al Señor, se acercó a nosotros. Había un termo sobre la mesa y este hermano lo levantó y dijo, ¿qué es esto? Él contestó, un termo. Entonces dijo, simplemente imagínate por un momento que este termo puede orar y que comienza orando algo así. Señor, me gustaría ser un termo. ¿Podrías convertirme en un termo? Señor, dame la gracia para llegar a ser un termo. Por favor, conviérteme en un termo. ¿Qué diría usted? Y nuestro amigo contestó, no creo que un termo sea tan tonto. Sería una tontería orar de esa manera. Ya es un termo. Entonces le dijo, usted está haciendo lo mismo. En el pasado, Dios ya lo ha incluido en Cristo. Cuando Él murió, usted murió. Cuando Él vivió, usted vivió. Ahora usted no puede decir, yo quiero morir, yo quiero ser crucificado. Quiero tener la vida de resurrección. El Señor simplemente lo mira y dice, estás muerto, tienes vida nueva. Todas sus oraciones son tan absurdas como las del termo. No necesita orar al Señor por nada, simplemente necesita que sus ojos sean abiertos para ver que Él ya lo ha hecho todo. Ese es el tema en cuestión. No necesitamos esforzarnos para morir. Y no necesitamos esperar para morir, porque ya estamos muertos. Solamente necesitamos reconocer y alabar al Señor por lo que ya ha hecho. Fue entonces que la luz iluminó a este hombre y con lágrimas en los ojos dijo, Señor, te alabo, porque tú ya me has incluido en Cristo. Todo lo que es tuyo es mío. El hermano recibió una revelación, y la fe tuvo algo de qué aferrarse en él. Y si usted se hubiese encontrado a ese hermano, hubiera visto qué gran cambio tuvo él. La cruz llega a la raíz de nuestro problema. Permítame recordarles otra vez de la naturaleza fundamental de lo que hizo el Señor en la cruz. Siento que no es mucho volver a enfatizar este asunto, porque debemos verlo. Como una ilustración, vamos a suponer que el gobierno de su país desea tomar medidas drásticas en cuanto a las bebidas alcohólicas y decide que todo el país debe dejar de tomar. ¿Cómo se puede llevar a cabo esta decisión? ¿Cómo podríamos ayudar? Si fuésemos a todas las tiendas y a todas las casas en todo el país y destruyéramos todas las botellas de vino o cerveza o brandy o cualquier otra cosa que encontrásemos, ¿creen ustedes que esto resolvería el problema? Por supuesto que no. Podríamos deshacernos hasta de la última gota de alcohol en el país, pero detrás de todas esas botellas están las fábricas que las producen. Y si solo tratamos con las botellas y no cerramos las fábricas, la producción continuaría y no habría solución permanente al problema. No, las fábricas que producen estas bebidas, las cervecerías y destilerías a través del país, deberían de cerrarse si se quiere resolver el problema de la bebida de manera efectiva y permanente. Nosotros somos la fábrica. Nuestras acciones son los productos. La sangre del Señor Jesús trató con los productos que son nuestros pecados. Así que el problema en cuanto a lo que hemos hecho está arreglado. Pero, ¿podría Dios detenerse allí? ¿Qué pasaría en cuanto a lo que somos? Nuestros pecados fueron producidos por nosotros. Y ya han sido eliminados. Pero, ¿cómo vamos nosotros a ser tratados? ¿Usted cree que el Señor nos limpiaría de nuestros pecados y que después nos dejaría solos para deshacernos de la fábrica que produce los pecados? ¿Usted cree que habiendo eliminado los productos, Él nos dejaría solos para tratar con la fuente de producción? Al hacer la pregunta, ya tenemos la respuesta, ¿verdad? Por supuesto que el Señor no ha hecho solo la mitad de la obra y ha dejado la otra mitad sin hacer. ¡No! Él ha eliminado los bienes y también ha arrasado con la fábrica que produce los bienes. La obra que Cristo terminó realmente ha llegado y tratado con la raíz de nuestro problema. Dios no hace las cosas a medias. Él ha proveído todo para romper totalmente con el reinado del pecado. Sabiendo esto, dice Pablo, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea anulado, a fin de que no sirvamos más al pecado como esclavos. Sabiendo esto, sí, pero ¿lo sabe usted? ¿O ignoráis, dice Romanos 6:3, que el Señor por su gracia nos abra los ojos? La lectura de la vida cristiana normal por Watchman Nee continúa en la cinta número 2.